Marc Alonso, del Departamento de Marketing de Magníficos, ha publicado un interesante artículo con trucos para ejecutar a través de la aplicación terminal que todos tenemos instalados por defecto en el sistema operativo de nuestros Macs. Para conocer todos los detalles, conectamos en Barcelona con Marc Alonso. Marc, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Encantado de saludarte de nuevo. Antes de que nos expliques estos trucos y para los recién iniciados a OS X, ¿cómo abrimos la aplicación terminal? Pues muy fácil, Jaume. Hay dos opciones muy, muy rápidas para abrir esta aplicación que, bueno, por defecto viene instalada desde las primeras versiones de OS X. Una es, simplemente pulsando en la lupa que tenemos todos arriba y escribiendo la palabra terminal. Cuando pulsamos Enter ya se nos va a abrir y se nos va a abrir la aplicación que en realidad está ubicada en una carpeta llamada Utilidades que encontraremos dentro de la carpeta de aplicaciones del sistema. Bien, ahora que ya tenemos abierta la aplicación terminal, vamos con el primer truco, que es para conseguir seleccionar el texto en la ventana de vista previa. Bueno, todos sabéis que si pulsáis encima de un archivo y pulsáis la barra espaciadora, se abre vista previa. Y hay una opción muy interesante cuando abrimos un documento de texto, que es una vez hemos introducido este comando de terminal, podremos seleccionar una parte del texto y nos dejará pues copiar esa parte del texto sin necesidad de abrir con doble clic el archivo. Con el segundo truco podremos eliminar los duplicados del menú Abrir con. Sí, Jaume, hay una especie de fallo que nos viene persiguiendo a los maqueros desde ya unas cuantas versiones de OS X, y es que de vez en cuando tú das clic con el botón derecho en una aplicación, el menú Abrir con a veces aparece con un montón de duplicados. Nos aparece, pues, por ejemplo, Chrome dos o tres veces, Safari dos o tres veces también. Y hay una forma muy, muy, muy sencilla de poner orden a eso, y es introducir un comando de terminal que encontraréis en el artículo, y una vez lo habéis puesto, reiniciamos el Finder y por arte de magia ya queda limpio el menú Abrir con. El tercer truco nos devuelve a Safari la opción de la tecla Backspace para retroceder. En Cupertino decidieron hace ya unas cuantas versiones que no era una opción que tenía que venir por defecto en Safari, pero que yo la echaba mucho en falta, la verdad. Y poniendo este comando de terminal, cuando estemos navegando por Internet en la aplicación de Safari, si pulsamos la tecla Backspace, la tecla de retroceder, volveremos a la página que habíamos visitado justo antes de la que estábamos. Ahora mismo. Con los siguientes trucos podremos cambiar el formato de las capturas de pantalla y también su nombre. Cuando hacemos una captura de pantalla, por defecto se nos genera un archivo en el escritorio en formato PNG y con un nombre que suele ser captura de pantalla del día 25 de mayo del 2016 a las 17:45. Un nombre que es posible que queramos cambiar. Entonces, en este artículo hay dos comandos de terminal, uno que sirve para cambiar el formato y podemos escoger que las capturas de pantalla se nos generen en JPG, por ejemplo, y el segundo es cambiar el nombre. Nosotros introducimos el nombre que queremos que tengan, se me ocurre pantallazo, captura de pantalla o lo que sea, y voilà, reiniciaremos el Finder y cuando hagamos una captura de pantalla saldrá como nosotros hemos decidido que salga. Marc, también querías compartir algunos trucos relacionados con el dock. Pues sí, además estos son de mis preferidos. Hay tres trucos para el dock que yo encuentro muy, muy, muy interesantes. Uno de ellos nos permite añadir un espacio entre dos aplicaciones que tengamos en el dock. Nos genera como un espacio en blanco que nos puede servir de separador. Por ejemplo, si tenemos las aplicaciones en el dock ordenadas por temáticas, aplicaciones de vídeo, de fotografía y demás, y podemos añadir un espacio en blanco y el resultado es que visualmente enseguida se diferencian las temáticas de las aplicaciones que tenemos en el dock. Luego hay un truco también muy interesante que yo uso mucho, y es añadir una carpeta en el dock, una pila mejor dicho, que contiene las aplicaciones que hemos abierto recientemente. Entonces tú vas abriendo aplicaciones y si ya las has cerrado y necesitas volver a abrir una aplicación que has cerrado, si no la tienes en el dock, tú vas a esa carpeta que hemos generado y ahí te saldrán las recientes aplicaciones. Y luego ya por último, cuando tenemos una carpeta en el dock, si queremos abrirla, desplegarla, hay que hacer clic sobre encima de ella. Este truco lo que nos permite es que cuando ponemos el ratón encima de la carpeta, si hacemos scroll con el ratón hacia arriba, se nos desplegará la carpeta y no hará falta hacer clic dentro de la carpeta. Y es algo que, pues, en cuanto lo pruebas, te acostumbras enseguida y la verdad es que lo encuentras muy, muy útil. Y con este truco también podremos cambiar los intervalos de copias de seguridad de Time Machine. Así es, Jaume. Por defecto, Time Machine va generando copias cada hora. Pero bueno, si usamos Time Machine a nivel particular, a nivel doméstico, es más que probable que no necesitemos que cada hora se esté generando una copia de Time Machine. Entonces podemos, con este comando de terminal, ampliar o incluso reducir ese intervalo, poniendo el tiempo que nosotros queremos y prefijar que Time Machine, por ejemplo, haga una copia de seguridad cada 2, cada 3 horas en lugar de cada hora. Por último, también querías compartir con nosotros unos trucos para divertirnos con el terminal. Así es, Jaume. Terminal, que es una aplicación un tanto fea y que suele dar miedo, esconde diversión también. Y hay varios comandos que cuando tú los pones en terminal te permiten jugar a juegos como Tetris, a juegos como el solitario o como el Snake. Yo no sé si recuerdas en los móviles Nokia de hace ya algunos años aquel juego de la serpiente que iba creciendo a medida que iba comiendo y es súper divertido. Entonces, todos esos juegos están dentro de terminal, es simplemente poner el comando y aparecerán. También nos permite ver la película de Star Wars, creo que es el episodio 4, con caracteres, es bastante curioso. Y bueno, también podemos hacer que el Mac hable y que pronuncie lo que nosotros hayamos escrito, y es tan sencillo como poner la palabra say en inglés seguido de lo que queremos que el Mac hable y enseguida lo reproducirá. Y luego, por último, en este artículo hay un comando de terminal que hace que nuestro Mac se ponga a cantar. Os invito a que lo probéis porque es bastante curioso. Marc, magnífico. Sabemos que os gusta el fútbol y estáis siguiendo todos los partidos de la Eurocopa. Pues sí, Jaume, la verdad es que somos muchos los aficionados al fútbol y bueno, aquí estamos pendientes de lo que suceda. Y luego, con motivo de la Eurocopa, hemos preparado un sorteo en Magníficos que, bueno, me gustaría invitaros a participar a todos los oyentes. Solo hay que responder a dos preguntas, ¿vale? Que además son bastante fáciles. La primera pregunta es, ¿hasta qué fase llegará España? No es tan fácil, ¿eh? Vale, es una pregunta que hace unos años seguramente hubiese sido muy fácil de responder porque decías que cuartos y estaba seguro que acertabas, pero ahora tiene mucha más emoción. Sí, sí. Y luego la segunda pregunta es, ¿quién ganará la Eurocopa? Entonces, entre todos los acertantes de la primera pregunta, que es ¿hasta qué fase llegará España?, vamos a regalar 10 packs que consisten en una funda ultra resistente y sumergible de la marca Lifeproof para iPhone 6 y iPhone 6S y además un altavoz X100 de Logitech. Y luego los acertantes de la segunda pregunta y además de la primera, es decir, ¿quién ganará la Eurocopa y hasta qué fase llegará España?, van a poder ganar, atención, un Apple Watch modelo Sport en color gris espacial y con la correa negra de 42 milímetros, una camiseta oficial de la selección española, un altavoz Ultimate Ears Roll color negro y luego además un código de envío gratis para todos los accesorios de Apple Watch. ¿Qué te parece, Jaume? Pues que son unos regalos magníficos. Marc, gracias por compartir estos trucos que podremos activar a través de la aplicación Terminal. Gracias a ti, Jaume, por haberme invitado y espero que disfrutéis de estos trucos y que, sobre todo, participéis en el concurso. Sintonizas Territory Mac.